De la Paulera, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ahora si se llega a cortar, hablamos mañana. Bueno. Bueno, cuénteme. En nuestra conexión 5G son los chinos que están interfiriendo. Es eso, acá veo. Es eso. Cuénteme. Ya interfirieron con la epidemia, ahora, bueno, están interfiriendo más cómodo. No, bueno, yo le estaba comentando que esto ocurre, digamos, en el hemisferio norte. Ocurre en China, que obviamente está prácticamente detentando el 50% de la economía mundial, y además se da en un momento de una lluvia, de una migración temporaria, que es el turismo que se da en Europa, uh-huh. Y donde obviamente, digamos, estos millones de personas que provienen de la zona infectada, en aquel momento no sabía de qué se trataba. Por lo tanto, a mí, digamos, la irrupción de la epidemia en Europa en particular, y luego la diseminación, no me sorprende para nada, ¿no? Es decir, es como que es esperable este fenómeno, ¿no? Ahora, ¿cómo, sí, por ejemplo, medidas como las que tomó Trump anoche, que nos contaba recién Mondino, sí, que realmente fue insólita y que les cayó como un balde de agua fría, digamos? Sí. ¿Esto no pasaba desde la Segunda Guerra Mundial? Sí, digamos, el problema que hay es que obviamente es muy difícil este tipo de epidemia porque es asintomática. Y obviamente los casos están completamente subreportados. Desde Italia tiene un problema de casos subreportados, por eso el porcentaje de mortandad le da tan alto. Y en el caso norteamericano quiere seguir un poco el modelo chino. El modelo chino fue un modelo realmente de un aislamiento a nivel militar de las regiones. Y el aislamiento es el único método científico para aminorar, aplastar, digamos, la tasa de contagio. Ahora bueno, yo creo que hay una cierta pánico, digamos, en los Estados Unidos de ver cómo enfrentar este problema, ¿no? Si yo no lo critico tanto, no, yo tampoco sabría mucho qué hacer, pero sí, esto va a depender, obviamente, del comportamiento del ciudadano. El ciudadano es fundamental. La conducta privada es el vector más importante que va a determinar si, por ejemplo, en la Argentina se va a transformar esto en epidemia o va a quedar controlada, ¿no? Es decir, porque cuando uno tiene una gripe común, es sintomática. Además existe, digamos, el antibiótico para la gripe común. Entonces eso no genera pánico, pero en Europa genera 250.000 muertes por año en la época invernal y nadie se inmuta. Entonces, digamos, yo creo que el gran problema acá es que esto depende de millones de decisiones individuales, ¿no? Ahora, más allá de la enfermedad en sí, yo siempre digo, sí, yo sé que es una idea un poco provocadora, que la economía es una subciencia de la psicología, ¿no? Sí. Y tomando una cosa así en cuenta, y con todo lo que está pasando, a donde por un lado hay mucho pánico y por otro lado hay algo que indudablemente existe y está avanzando. ¿Alguna vez en la historia de la economía del siglo XX o hasta ahora se vio un fenómeno así? Y en ese caso, ¿qué consecuencias tuvo? Bueno, digamos, tuvimos las epidemias, digamos, la epidemia española durante casi la Primera Guerra Mundial, que allí, bueno, tuvo un impacto como, digamos, más lento, pero hubo un impacto económico realmente importante. Yo creo que acá este efecto va a ser transitorio, no va a ser un fenómeno permanente. Y a lo largo de la historia ustedes tuvieron la peste negra, digamos, las más pestes que decimaron poblaciones. Y luego tuvimos epidemias que originaron y tuvieron lugar en África con millones de muertos, como el ébola. Nadie le dio bola porque obviamente no tenía una influencia muy grande en Occidente, en la economía, claro, mundial, ¿no? Pero el valor de la vida era tan importante antes como entonces, ¿no? Entonces acá el problema es, sí, que hay pánico en el circuito económico, pero hay mucha especulación también, ¿no? Hay mucha especulación porque como yo diría al revés, que tal vez la psicología es una subciencia de la economía. Entonces, entonces el especulador que sabe de finanzas sabe que nos vamos a panicar y por lo tanto hace lo que se llama short selling. Son los primeros en vender alto, saben que va a ser transitorio por justamente por la gran avance científico, esto lo van a descubrir cómo frenarlo de alguna manera, y por lo tanto luego en algún momento van a recomprar, y acá se hacen millones de dólares de fortuna. O sea, hay una redistribución acá de la riqueza en el fondo, no es todo destrucción de riqueza, ¿no? Marina. De la Paulera, Marina Calabro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo te va? En ese sentido, ¿no? Más allá de que usted describía la reacción como de pánico y hasta especulativa, hay un daño que es concreto y que va a quedar consolidado en la economía mundial. Sí. Mi pregunta es, estos procesos de daño, ¿cuánto tardan en revertirse? Porque, digamos, la destrucción es, no digo inmediata, pero prácticamente, se destruyó en un mes. ¿Cuánto tarda en revertirse ese proceso? La destrucción, dice, de riqueza, sí, exacto. medido sí. Por los mercados de las bolsas. Sí. Bueno, digamos, en el caso norteamericano, entre el 2007 y el 2009, a partir del 2009, la economía estadounidense tuvo su expansión más importante en la historia económica. Así que, digamos, la destrucción ocurre para el que tiene esto, y obviamente sí, algunas empresas van a entrar en bancarrota, las aerolíneas y demás. Ahora, hablar ya de efectos permanentes son los que tenemos nosotros por haber hecho años y años de pésimas políticas económicas. Eso sí no se revierte. Efectos permanentes son saber que las cohortes de los niños jóvenes van a, en su adultez, tener menos educación. Quiere decir que el ciudadano votante va a ser cada vez menos educado. Eso es casi irreversible. Pero este tipo de shocks, yo creo que son relativamente transitorios, son espectaculares, pero son transitorios. Cuando uno permanentemente insiste en el error, eso sí es destrucción de riqueza e irreversibilidad. Nosotros somos peores que el coronavirus. Clarísimo. ¿Cómo? Nosotros somos peores que el coronavirus. La Argentina. Los argentinos. Y los de Argentina son millones de problemas de coronavirus, obviamente. Son años de empobrecimiento. Pero yo creo que es legítimo, ¿eh? Si la democracia se elige ser cada vez más pobre o mediocre, yo creo que, bueno, es una elección de la sociedad. De la Paulera, gracias por la comunicación. Gerardo de la Paulera, quien hablaba.